Bueno, estamos con Casavalle Digital, estamos charlando con vecinos del lugar, en este caso con un vecino que hace muchos años que vive aquí, se llama Juan Carlos Virga, conocido en el barrio como Don Virga, y vive en San Martín. Le damos las buenas tardes y las gracias por estar compartiendo esta nota. Y bueno, ¿cuánto tiempo hace que está por acá por el barrio, Don Virga? 70 años. ¿70 años? Más o menos 70 años. 70 años. Y nos estaba contando qué cosas del barrio recién. Y que era todo campo. Ahí había un campamento gitano. ¿En dónde? Ahí en Oficial 1. Oficial 1. Y San Martín. ¿Un campamento gitano? Había un campamento gitano que armaban una fiesta tremenda. Ah, sí. Ah, mirábamos todo, éramos niños. Y una fiesta tremenda. ¿Y era, iban y venían o estaban siempre ahí? No, estaban en una carpa, estaban siempre efectivos ahí. Mire, ¿y cómo era esa fiesta? ¿Qué se acuerda de...? Muy lindas, muy alegres, muy movida, bailaban entre ellos. Sí, muy linda, muy linda. Qué bueno, qué bueno. Y nos contaba que había mucho campo en la zona. Todo campo. Acá enfrente era el tambo de Balbino. Tambo de Balbín, donde hoy es el aserradero. Donde hoy es el aserradero. Era el tambo de Balbín. El tambo de Balbino, que daba para allá, para la calle de allá que atraviesa. ¿Hasta allá, hasta Paraíba, la del municipal? Exactamente. Ah, yo llegué a ver unas argollas, donde posteriormente fue la panadería, donde ataban a las vacas. Donde está la panadería, hasta ahí lleva el tambo. ¿Todo hasta acá llegaba hasta allá? Sí, exactamente. ¿Y cómo hacían con el arroyo? Porque está en el medio ahí. Está en el medio y... No, pero sin problema. Las vacas pastoreaban acá y las ordeñaban allá, en el tambo allá arriba. Qué bueno. Y no, así que tambo de Balbino, nos comentaba también otra quinta de Guione, ¿cómo es? Guione. La quinta de Guione estaba acá en Rinaldi. Rinaldi San Martín. ¿Qué recuerda de esa quinta? Había un molino que extraían el agua, tenía unas piletas grandotas, ahí lavaban toda la verdura, eran una familia muy numerosa, eran italianos, estaba la abuela de ellos que hilaba a mano, estaba todo el día una viejita, la abuela de ellos. ¿Un telar así o a mano? Un telar a mano. Qué bueno. Y después estaba la quinta de acá de Dardanelli. Y usted nos contaba que, por ejemplo, acá en el tambo de enfrente, que hacía jineteada con los terneros, nos contaba la otra vez. Y acá soltaban la vaca y los terneros. Y acá nosotros, con mi hermano, montábamos la vaca y salíamos y... Ah, no, y eso... ¿Y se montaban en los terneros? Sí, andábamos en los terneros. Qué bueno. Y ahí jugábamos la pelota, ahí adentro de la cuneta, pero de la cerrada para allá era la cuneta ancha, y ahí jugábamos la pelota con un tal Machado. ¿Se bañaban ahí en la cuneta? No, no, nos bañamos en el arroyo acá. ¿En el arroyo acá? Sí. Ah, sí, ahí nos bañábamos. El otro día, me hablando con mi madre, que también que se crió acá en el barrio, me decía que cuando llovía en verano y que salía la gente en traje de baño. Claro, ser. claro. Y había gente que venían a cazar rana. ¿A cazar rana? Sí, y movían los pastos entre el arroyo y saltaban la rana para el agua y las agarraban a la bolsa. Las vendían después. Bueno, yo me acuerdo que siempre hubo muchas ranas acá. Que de noche, sí, cuando no había luz acá, en verano se escuchaba el ruido de cantar. Claro. Que decían que pedían agua. Exactamente. Y cuando estaba por llover, se llenaba de ranitas chicas dentro de la casa y todo. Todo, es cierto, sí. ¿Qué más recuerda del barrio? Del barrio, el barrio municipal. Éramos muchachos, mi hermano, yo me hizo con otro, él falleció ahora. Andamos por el barrio municipal, nosotros íbamos a la escuela, a la gruta, ahí los dueños de la textil, Steverlin, gente muy, muy buena. Yo trabajé 45 años para ellos. ¿En el textil? ¿Fue obrero textil? Sí, en la hilandería, la que está en San Carlos López. Sí. Eran de ellos la fábrica. ¿Cómo era el trabajo de las fábricas antiguamente? Lindo, muy lindo. Había trabajo, un ambiente familiar muy lindo. Los 8 de diciembre se hacía una fiesta para todo el personal. ¿8 de diciembre hacían fiesta? Sí. ¿Por qué el 8 de diciembre? Y porque era el Día de la Virgen, no sé qué. Ah, sí. Ellos eran muy católicos. Claro. Y se hacía una fiesta enorme. Y se hacía en los fondos de la textil Uruguay. ¿En los fondos de la textil? Sí. Pero bueno. No, como era el mismo dueño de la hilandería, nosotros estábamos en la hilandería. Hacíamos el hilado y la textil hacía las telas. Qué bueno. Vamos a hacer una recorrida por el año. Después vamos a hablar de algunas personas que recuerde. Pero, por ejemplo, si yo le nombro enero, verano, calor, ¿qué recuerda? El verano, yo la verdad que más bien como que lo detestaba. ¿Ah, sí? A mí me gustaba más bien el invierno. Mucho calor. Claro, mucho calor. En la fábrica no había una ventana. ¿Tú conoces la fábrica? Conozco, la, sí. ¿La Miguelete? Sí, conozco. Bueno, un edificio todo moderno, pero no tenía una sola ventana, porque era hilandería de algodón. Venían los camiones de algodón, se bajaba el algodón a los sótanos y se tejía todo, se hilaba todo arriba de la planta. La planta no había una sola ventana, tenía aire acondicionado, pues tenía que trabajar con cierta temperatura y humedad. Ah, claro. Pues si no, así que para trabajar en la textil en verano no era lo más lindo. Cruz diablo. Bueno, por ejemplo, febrero, carnaval, ¿qué cómo eran los carnavales? Eran lindos. ¿Qué se hacía en el barrio? Había un tablado ahí en pleno municipal. Era lindo, nosotros mucho en carnaval no interveníamos, pero era lindo, sí. Yo corrí en bicicleta. ¿Corría en bicicleta? Sí. ¿Pasaba por acá con las bicicletas? ¿Corría por acá? No, por acá no, yo corría en un club, Club Ciclista Artiga. Y salíamos a correr por los campeonatos, por los barrios. Yo vivía en bicicleta. Bueno, si vamos, por ejemplo, Semana Santa, Semana de Turismo, ¿qué recuerda? Semana Santa, más bien íbamos al Prado. ¿Al Prado? ¿A la jineteada? Semana. Sí, al Prado. ¿Ya estaban en esa época? Claro. ¿Invierno en el barrio? ¿Cómo eran? Muy crudo. Muy crudo. Y nosotros, mi padre tenía cocina leña, y ahí nos calentábamos, éramos como pobres, siempre en la lucha, ¿viste? Mi madre cocinaba ahí con la cocina leña, se mandaba cada comida. ¿Qué cocinaba? ¿Qué recuerda? Yo soy hijo italiano, padre y madre de italiano. Y recuerdo los tucos que hacía mi madre, pobrecita. La pasta todo hecho a mano. Teníamos un horno de barro. Nunca, gracias a Dios, nunca llegamos a conocer lo que era hambre. Y necesidad tampoco. Mi padre nos hacía. Mi padre era zapatero. Mi padre nos hacía los calzados para nosotros. Sí, así que me contaba que unos tucos muy ricos cocinaba. Y que era italiana. Totalmente. ¿Muchos italianos en la zona? Y la quinta, italiano. La quinta Constante de Arranieri, italiano. La quinta Guione, italiano. La quinta Picone, italiano. Éramos acá en el fondo. Vieron unos españoles, lo de Pérez. Sí. Íbamos a la escuela juntos con él, Manolo Pérez, ya falleció. y después cruzamos todo acá y el campo, y había otro ahí, Añón. ¿De Galicia? Sí. Era un gallego muy garufiento, le gustaba hacer la garufa en la casa. Sí. Vamos a la primavera ahora. ¿Qué recuerdas? ¿Fiesta de primavera? ¿Había algo de eso? ¿Cometas? Cometas, sí, pero... Cometas. ¿Cometas? Sí. ¿Las hacían ustedes? Ah, sí. ¿Con qué las hacían? Con caña. Totalmente artesanal. ¿Y se conseguían caña por acá? Sí, era lo que más abundaba. Mucha caña. Y bueno, y ya, por ejemplo, si vamos a... entramos de nuevo lo que es diciembre, fin de año, Navidad, ¿cómo se vivía todo eso? Muy, muy familiar. Lindo, muy sano. Acá dormimos con la puerta abierta, la del frente, la del fondo, y de noche, en verano, afuera no pasaba nada. Cambió todo ahora, pero era un ambiente muy familiar. Podías andar por cualquier lado, no pasaba nada. Esto que se está viendo ahora no existía. ¿Salían los vecinos a saludar uno a otro, así? Totalmente. Salimos, sí. Me recuerdo un tal Sánchez, que vivían en instrucciones. Uh-huh. Él cuidaba ahí en el barrio municipal, no tenía saneamiento. ¿Recuerda árboles que hubiera por la zona, árboles antiguos? ¿Qué tipo de vegetación había? Había mucha vegetación, mucha. Así que me contaba que había tortugas, bagres. Sí, sí, cantidad. ¿Aperiadas también? Aperiadas, ranas las agarraban y las vendían para los hoteles. Para los hoteles. Ah, sí. Está bien. Ya me nombró algunos, pero ¿recuerda a algunos vecinos en particular del barrio? De los vecinos más antiguos, ¿que recuerda cuáles son? El florista que eran acá eran... ¿Lituanos? Lituano. Don Guillermo, ¿no? Don Guillermo. Eso lo recuerdo. Recuerdo acá el que te conté, Añón, también. ¿De Galicia? Sí. Esto de Pérez, de acá también, gallego. Ahí estaba el almacén de Sanjurjo. Uh-huh. Más allá estaba el almacén de Manolo, que ahora murió. Toda la gente, más o menos te estoy contando, ya no están. ¿Cómo era la convivencia entre italiano, gallego, criollo? ¿Cómo se daba esa mezcla? Bueno, muy bueno. En invierno, sobre todo, mi padre carneaba, venían todos, Añón, Pérez, nos juntamos acá. Otra fecha en invierno también, el otro carneaba, allá íbamos todos. Y así se hacía. Así que carneaba uno y cuando carneaba sí iban todos para la... Nos reunimos todos, era una fiesta. Qué bueno. ¿Qué carneaban? ¿Cordero? Chancho. ¿Chancho? Sí. El italiano consume mucho carne de chancho, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, todos. Era una fiesta linda. Sí. Qué bueno. Bueno, hemos hablado de unas cuantas cosas del barrio. ¿En qué año más o menos empezó a cambiar la cosa? Y relativamente... no mucho, ¿eh? Por el 60 y pico. En el 60 y pico empezó a deteriorarse. A deteriorarse, sí. Bueno, esperemos que se pueda recuperar parte. No, esperemos. Los recuerdos son muchos, pero mi mente también. Ah, bueno. ¿Cómo se llamaba su padre? O sus padres, ¿cómo se llamaban? Mario. ¿Mario? Mario Virga. Mario Virga. ¿Y él era italiano? Italiano. ¿De qué parte de Italia? De Sicilia. ¿Del sur? Del Así sur. Que le, alguna tarantela habrá escuchado, me imagino. Ah. ¿Y su madre cómo se llamaba también, y de dónde era? También Siciliana. Vicenta, también siciliana. Siciliana también. Sí. Padre y madre y siciliano los dos. Qué bueno. Y me contaba que ustedes alquilaron la primera casa en el barrio municipal. Exactamente. ¿Cómo fue eso? La estrenamos ahí. La casa en el barrio municipal la estrenamos. Y al poco tiempo mi padre quiso hacer un galpón. No se podía ni tener gallina. No daban permiso para nada. Entonces mi padre se calentó y remató acá. 72 centésimos el metro ahí. 72 centésimos por San Martín. Por San Martín. Yo debo tener hasta los diarios de aquella época. Ah, sí. Y después compró usted con su hermano, me dijo. Sí, sí, después con muchos años, muchos. Yo compré acá en el año 57, nos casamos nosotros. Compré por el 52 acá. ¿Se acuerda por qué banco fue que compró? No, particular. Particular. Sí. Eran unos gallegos. Eran dueños, pero era baldío. Mi padre lo trabajaba todo. Trabajaba el de él, el terreno de él, y este que era baldío lo plantaba todo mi padre. ¿Qué plantaban? Todo, verdura, consumo todo. No se compraba nada. ¿De alguna cosa que me nombre así que recuerde que plantaba? Papa, boñato, tomate, de todo, de todo. ¿Vino se hacía? Mi padre hacía vino, vino casero, sí. ¿Se acuerda cómo lo hacía? ¿Qué uva ponía? Sí, me acuerdo todo eso. ¿Cómo lo hacía ese vino? Si le quisiera enseñar a alguien. Mi padre, la uva también la tenía él, los parrales. ¿Plantaba el parral? Sí, y sacaba la uva y la ponía tiempito a fermentar en un barril, pero yo la pisaba. Y ese tanque que está allá arriba, sí. Un tanque de pirulín, sí. Ahí hacían el vino. Bueno, se pisaba, se dejaba fermentar y después se trasegaba en Damajuana, cuando ya estaba para trasegar. En Damajuana y se ponía con el pico para abajo, tapadas, a descansar un año. ¿Un año? Sí. ¿Y un vino riquísimo? Ah, por favor. Nada que ver con lo de... Nada que ver. Yo acá había plantado todo parra. De este lado era todo parra, del otro lado era rosal. Yo lo saqué porque, como estoy mal de la columna, no puedo subir la escalera. Claro. ¿Sabes qué? Me han dicho gente que tenía viña también acá, que la tierra acá de Casavalle es muy apta para el cultivo de viña. Y lo que te digo, esto de Dardanelli, tenía viñedo ahí, aparte de las plantaciones que había. Había un molino, extraían el agua del molino, iban unas piretas, ahí lavaban toda la verdura para llevar al mercado. Esto de guiones también, nosotros íbamos mucho a los guiones. Íbamos acá a los guiones porque los guiones eran italianos también. ¿Y usted recuerda o escuchó nombrar a un Vasco Elizondo de Antilla? Sí, los Elizondo, sí, sí, porfa. Con los Elizondo fuimos a la escuela juntos. Ah, sí, claro. Burmia se llamaba. Burmia. Yo conocí a todos los Elizondo. Claro, están ahí en Antilla, sí. Donde hay una vivienda ahora. ¿De Chalé Bonomi recuerda alguna historia? Ah. Nosotros cruzamos por el Bonomi, íbamos hasta Carrera Nacional. Mi madre compraba las cosas ahí en Carrera Nacional. Sí. Que casi General Flores. Hasta allá íbamos cruzando todo campo. Nosotros éramos Ulises y la acompañábamos. Mi padre era zapatero. Trabajaba en una zapatería grande, muy grande, que estaba ahí en Reducto. Y después cerró la zapatería y mi padre se puso un taller acá y arreglaba acá. Mi padre hacía calzado, era no zapatero, era zapatero. ¿Calzado fino? Sí, sí. Tenía la sorba. Lindo, muy lindo. Está bien. Bueno, tenemos otro dato más que nos está contando algo de unos ingleses que había por el barrio. ¿Cómo es eso? No sabíamos nada tampoco. Eran unos ingleses que tenían una fábrica de productos químicos acá en Oficial Primero. Todavía está ahí la fábrica. Lo que es hoy García Lagos. Lo que es hoy García Lagos. ¿Y se llamaba Mr. cuánto? Mr. Conver. Conver. Mr. Conver. Sí. ¿Y está es donde estaba la aceitera, no? No sé dónde estaba la aceitera. La aceitera es por McKinnon, se llama ahora la primera, o una cuadra de San Martín, o más para abajo. No, una cuadra de San Martín. Ah. Una cuadra larga. Y yendo para allá, a mano izquierda. A mano izquierda, sí, sí, sí. Así que eso era de ingleses. Claro. No sé actualmente qué hay ahí. Ahora está abandonado. Ah. Pero un tiempo fue una aceitera. Ah, está, no sabía. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero usted me está hablando del año 30 y pico, me dice. Sí, de 38, 39. Qué belleza, qué memoria también. Éramos chicos nosotros cuando mi padre se mudó para acá porque el inglés le ofreció, y me acuerdo que se había hecho un asado y mi hermano pisó la brasa porque no sabía, y pisó la brasa y se quemó todos los pies. Pasó feo. Mi hermano me dice conmigo, ahora ya falleció. Falleció por una imprudencia de los médicos, negligencia, porque se fue a hacer un estudio y le pincharon la aorta. Ah. Y se agarró una infección generalizada. Bien. Dice que la aorta es intocable. ¿Alguna actividad en particular que recuerde? No. ¿Juegos? ¿Qué jugaban los chiquilines en la escuela en esa época? A todo. A la bolita, a la pelota. A todo, a todo. ¿Canciones que recuerde desde antes? Con mi padre se reunía con estos gallegos y ellos armaban la fiesta. Pero nosotros éramos chiquilines. ¿Qué tocaban, guitarra, acordeón? Acordeón. Acordeón. Y bailaban la muñeira. ¿Bailaban muñeiras acá en el barrio? Ahí en el finado Añón. ¿Mire? Sí. Muy lindo era. De eso tengo vagos recuerdos. Pues nosotros éramos chicos cuando eso. Claro.